con la Cámara de Comercio también del LGBT de Argentina, donde se promueve, y es importante el turismo específico, el turismo que viene de distintos países, y eso hace realmente la posibilidad de incorporar otras personas al mercado laboral. En este momento, en Argentina, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación está en el proceso de análisis de proyectos de inclusión laboral para personas travestis, trans, justamente que prioriza este cupo laboral del que hablamos dentro del Estado. ¿Qué tenemos que decir? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, julio del 2020, tenemos que decir que las propuestas oscilan en la actualidad al 0,5% de una estructura importante, ¿no?, en los recursos humanos de los distintos estamentos del Estado. Hoy se está hablando justamente del 1,5% de participación dentro de la Administración Pública Nacional. Aún no está firmado, pero estamos realmente en condiciones de decir que, dada la problemática en la que estamos desarrollando, se hace más que necesario. Nosotros tenemos que decir que el Estado llega a proponer el 1,5 de este cupo dentro del Estado Nacional para todo el país, con las organizaciones descentralizadas o autárquicos, ¿no? También la incorporación en los entes públicos no estatales y fundamentalmente en las empresas del Estado. ¿Cuál es la problemática, además del trabajo, que se establece? Lo que nosotros decimos que nuestra red Mujeres Libres de Violencia, lo que establecemos es la búsqueda de acciones que el Estado, en estos casos, tanto la Nación como la provincia y exclusivamente los municipios, en cada una de las los distintos municipios de una de las distintas gobernaciones de provincias, tienen que estar justamente y mantener pilares que ayuden la visibilización de esta las personas, es el reconocimiento y la aceptación a esta problemática que establecemos dentro de toda la sociedad con estas personas como travestis y trans. Y justamente lo que se trata, además de establecer y superar las problemáticas de las que hablamos, se trata que pueda justamente la transformación cultural, la transformación cultural a que nos debemos con este cambio, sin duda. Y ahí aparecen, ¿no?, posibilidades, ¿no? Esta es la problemática que establecemos y que en este tiempo nos resulta más que importante, ¿no?, de pensar de que tenemos que consolidar medidas para prevenir justamente y asistir a estas problemáticas importantes. ¿Qué significa? Significa que necesitan justamente actividades múltiples de parte de los distintos estamentos de los estados, ¿no? Actividades múltiples y actividades integrales, justamente de capacitación y visibilización. ¿Cómo tenemos que reordenar estas problemáticas para que vuelvan al sistema educativo? Es importante la terminalidad educativa como una fuente como una herramienta y una fuente justamente de superación. Otro de los problemas en los que se asisten es cómo se debe de trabajar en todos los estamentos de salud, y yo diría también del Estado, justamente públicos, ¿por qué no los privados?, para que tengan acceso para que tengan acceso a la salud integral, que no siempre tienen las problemáticas de las respuestas. También tenemos que decir que paralelamente a la incorporación a los estados, en este caso, con los cupos laborales a los que estábamos hablando y a los que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos que establecer también las herramientas para que logren microemprendimientos locales, que sean realmente esta posibilidad, ¿no?, de ver cuáles son los nichos en los que se los debe de capacitar para considerar y articular con otros ministerios justamente los microemprendimientos. Nosotros tenemos que superar la discriminación, pero también tenemos que superar la no aceptación también en los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones de demostraciones cabales de bullying, tenemos demostraciones de acoso, tenemos realmente la falta de reconocimiento de lo que es la diversidad sexual. Entonces, debiéramos de seguir trabajando desde los distintos ministerios de los distintos países de América Latina, de los gobiernos provinciales y también de los municipios, con las características de inclusión en políticas de diversidad. Y tenemos que estar muy atentos a lo que va a determinar este tratamiento desde la actual Cámara de Diputados de Argentina. Vamos con la continuación de la columna de la señora Mirta Ward, que comenzó ayer y que finalizamos hoy. Que lleva adelante, ¿no?, este camino de protección, justamente de protección a estos grupos y el derecho a estas minorías. Es fundamental establecer y fortalecer, ¿no?, para poder proteger en este camino de la no violencia. Y justamente lo que apuntamos es a fortalecer el derecho. El derecho a la dignidad como objeto fundamental. Y necesitamos estrategias justamente, ¿no?, que consoliden esas medidas de prevención. Por eso, desde nuestra red en San Martín y desde nuestra fundación, seguimos trabajando para modificar esta problemática que se presenta y que se agudiza justamente en estos periodos tan lamentables en que la situación se agudiza para toda una sociedad, fundamentalmente para estos grupos minoritarios. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá 11 grados de temperatura máxima, con cielo cubierto y con precipitaciones. Mañana jueves, nublado con lluvias. 14 grados la máxima, 11 grados la mínima. El viernes, nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado, parcialmente nublado con 12 grados de máxima, 3 grados de mínima. El domingo, nublado con 12 de máxima, 7 grados de mínima. Y el lunes, nublado, 12 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la máxima en el día de hoy será de 15 grados, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. El jueves seguirá igual, nublado, con precipitaciones aisladas y con 14 grados de temperatura máxima y 12 de mínima. El viernes, nublado con 11 grados de máxima, 8 grados de mínima. El sábado, el cielo estará ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo, nublado con 13 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el lunes estará nublado con 13 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata, vamos a San Juan. En San Juan la temperatura máxima hoy ascenderá a 10 grados, cielo nublado. Mañana jueves también nublado con 7 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes estará despejado con 15 grados de máxima y 0 grado de mínima. El sábado ligeramente nublado, 16 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo otra vez ligeramente nublado con 23 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. De San Juan pasamos a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 16 grados, cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana jueves, nublado con algunas precipitaciones, 14 grados la máxima, 9 grados la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 12 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado, algo nublado, 15 la máxima, 4 la mínima. El domingo, ligeramente nublado, 16 de máxima, 6 grados de mínima. Y el lunes, nublado con 17 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta. Hoy con una máxima de 16 grados, el cielo estará nublado. Mañana jueves, algo nublado, 14 grados la máxima, 4 grados la mínima. El día viernes, el cielo estará nublado con 12 grados de máxima y 2 grados de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 1 grado de mínima. El domingo, despejado con 24 grados de máxima, 3 de mínima. Y el lunes, despejado con 30 grados de temperatura máxima y 10 grados de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén, donde la temperatura máxima hoy estará en los 6 grados, con cielo cubierto y con algunas precipitaciones. Jueves, nublado, 3 grados la máxima, 0 grados la mínima. El viernes, nublado, 9 grados de máxima, 0 grados de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 3 grados de mínima. Y el lunes, algo nublado, 8 grados la máxima, 2 grados la mínima. Ahora vamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima estará hoy en los 17 grados. Cielo nublado. Mañana jueves también nublado con 13 grados de máxima, 5 grados de mínima. El viernes despejado con 16 de máxima, 2 grados de mínima. El sábado parcialmente nublado, 17 grados la máxima, 5 la mínima. El domingo, cielo despejado, 21 de máxima, 7 grados de mínima. Y el lunes, nublado con 15 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 10 grados, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. Así va a seguir mañana, jueves, nublado con algunas precipitaciones, con 8 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. El viernes, cielo nublado, 7 grados de máxima, 4 grados de mínima. El sábado, nublado con 14 grados de máxima, 4 grados de mínima. Domingo, nublado con 13 de máxima, 7 de mínima. Y el lunes también nublado y con algunas precipitaciones, 10 grados será la máxima, 4 grados la temperatura mínima. De Bahía Blanca saltamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy ascenderá a 8 grados. Cielo nublado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 5 grados la máxima, 0 grados la mínima. El viernes, ligeramente nublado, 9 grados la máxima y la mínima será de 2 grados bajo cero. El sábado, despejado, 11 grados la máxima, 2 grados la mínima. El domingo, algo nublado, 15 grados la máxima, 5 grados la mínima. Y el lunes, parcialmente nublado, 8 grados de máxima, 4 grados de temperatura mínima. Y vamos con Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires, la máxima hoy estará en 15 grados, con cielo nublado y con algunas precipitaciones. Mañana jueves, nublado con precipitaciones aisladas, 14 grados de máxima, 12 grados de mínima. El viernes, nublado con 11 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado, despejado el cielo con 13 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo, nublado con 13 de máxima, 9 de mínima. Y el lunes, nublado con 13 grados de máxima y 10 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.